Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, este espacio de información deportiva de Teleelche Radio Marca. Son la 1:20 y llegamos para informarte de la última hora del Elche Club de Fútbol, que pasa por el Martínez Valero, donde está nuestro compañero Paco Gómez para contarte directo esa rueda de prensa de presentación de Pacheta como nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, en lugar de Josico, técnico que se despedía ayer de la parroquia Franjiverde. En el estudio está un servidor, Adrián Egea, y en el estadio, en directo, está Paco Gómez, al que damos ya paso para que nos cuente en directo esa rueda de prensa de presentación. Paco Gómez, muy buenas tardes. Hola Adrián, buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa del Martínez Valero y precisamente en este instante ahí está el nuevo técnico del Elche, José Rojo Pacheta, que ya se sienta en la sala de prensa del Martínez Valero acompañado por el director deportivo Jorge Cordero, al que, bueno, vamos a escuchar la presentación del nuevo entrenador blanquiverde. Va a tomar la palabra el director deportivo Jorge Cordero, al que vamos a escuchar ya en directo aquí en Teleelch Radio Marca. 1:21, en directo desde el Estadio Martínez Valero, presentación del tercer técnico en lo que llevamos de temporada. Vamos a ver, nos van a empezar ya la rueda de prensa. En este último día del mes de febrero. Buenas tardes, bienvenidos a la sala de prensa del Estadio Martínez Valero para la presentación de Pacheta como nuevo entrenador del Elche Club de Fútbol. Tiene la palabra el director deportivo Jorge Cordero. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, estamos aquí después de la destitución del pasado lunes de Josico como entrenador del Elche y bueno, venimos hoy a la presentación de nuestro nuevo entrenador. Estamos hablando de José Rojo Martín, más conocido por Pacheta. Como entrenador tiene experiencia en banquillos de segunda B, en equipos importantes como puede ser Oviedo, Hércules, Cartagena. Además, ha entrenado en primera división al Numancia. Tiene experiencia internacional en equipos como en el Corona Kielce en Polonia o como en los dos últimos años que ha estado en Tailandia, en el Ratchaburi. Por lo demás, como jugador, no creo que todo el mundo lo conoce. Tiene una exitosa carrera como futbolista, donde ha jugado 7 años en primera división en equipos como Numancia y Español de Barcelona. Bueno, es una persona, un entrenador al que yo deposito todas mis confianzas porque creo que es un entrenador metódico, súper trabajador, conocedor de la categoría y sobre todo que viene con una ilusión tremenda y con unas energías tremendas por conseguir el objetivo. Así que lo que necesitábamos era un cambio de rumbo, no nos estaban acompañando los resultados. Y bueno, hemos tomado la decisión de contratar a un nuevo entrenador como Pacheta, al que ya públicamente desde aquí le doy la gracia, la bienvenida, que está en su casa y le deseo la mayor de todas las suertes, ¿no? Que sería conseguir el objetivo. A partir de aquí os voy a dejar con el míster para que le preguntéis lo que queráis y nada más. Si hay algún tema que no sea relacionado con el míster para el director deportivo, si le queréis preguntar antes de pasar al míster, podéis preguntarle a Jorge. Muy bien. Bueno, Jorge, preguntarte cuál es el motivo de la destitución, porque ayer en su despedida Josico pues decía que no acababa de creerse que fuera por la imagen del equipo, por perder en Ontinyent. ¿Cuál es el verdadero motivo? Porque él señalaba directamente que los jugadores habían hablado contigo y que habían sido los que habían empujado a su destitución. Bueno, los motivos, los reales son: primero, los resultados no estaban siendo los que íbamos buscando y no era el camino adecuado para conseguir el objetivo. Eso es principal. El fútbol vive de resultados y los resultados por un equipo como el Elche no eran los propicios. Segundo, y muy importante, porque noté y notaba, y además lo sé, que la sintonía entre los jugadores y el cuerpo técnico no era la adecuada. Y eso es un problema grande. Y tercero, porque la imagen y el partido que hicimos en Ontinyent, desde mi punto de vista, fue el peor partido que hemos hecho fuera de casa durante todo el año. Así que un club como el Elche tiene que tomar decisiones, no se puede quedar parado. Y por supuesto que yo me reúno con jugadores después del partido, hablo con muchísima gente, hablo con jugadores, hablo con compañeros de la dirección deportiva, hablo con el presidente, hablo con consejeros, hablo con ayudantes del técnico. Y a partir de ahí tomo la decisión de la destitución de Josico, pero los motivos son los que te acabo de decir. Y lo digo por con esta polémica que él desató señalando a los futbolistas. ¿Es cierto que los futbolistas te dijeron que no había esa sintonía, que era mejor un cambio? Mira, yo lo que no quiero generar polémica, lo que yo quiero generar ahora mismo es ilusión. Aquí la culpa no es de los jugadores solo, aquí la culpa la tenemos todos, tenemos que mirarnos al ombligo. Jugadores, entrenadores, ayudantes, director deportivo, presidente, todos debemos de mirarnos al ombligo, porque la culpa es de todos, ¿no? Lo que no podemos señalar solo a los jugadores, lo que tenemos que estar, los que estamos fuera, es llevar a los jugadores al camino por donde se lleva la victoria. Y de momento, pues, desgraciadamente no lo hemos conseguido, ni con Mir, ni con Josico. Lo que tratamos aquí es intentar de llegarle al jugador, de hacerle el mensaje de que nos lleva la victoria. Y desgraciadamente, pues, no lo hemos conseguido. Yo confío en estos jugadores, confío en esta plantilla. Y lo que tenemos que encontrar el camino, la tecla, para que ganemos partidos, que es el único secreto que tiene esta categoría. Jugar mejor o peor, bueno, a mí lo que me interesa es ganar partidos y ganar puntos. Entonces, no lo estábamos consiguiendo. Que si los jugadores me han dicho de cesar al entrenador, mira, yo hablo con jugadores, uno me dice una cosa, otro me dice otra, otro me dice... Cada uno es de su padre y de su madre. Pero yo oigo a los jugadores, mi trabajo y mi obligación es escuchar a los jugadores después del partido o durante la semana, igual que escucho a mi compañero Mantecón, igual que escucho a Chema, igual que escucho a Ciari, igual que escucho al fisio, igual que escucho a todo el mundo. Es mi trabajo empaparme de cómo está el vestuario por dentro. Así que después de escuchar todo y tal, yo hablo con el presidente y hablo con miembros del consejo y le traslado que esa es mi opinión y mi decisión, y así se hace. ¿Hay alguna pregunta más para Jorge? Pasamos. Que la situación del equipo considera la mejor plantilla de segunda vez, que ha tenido dos cambios de entrenador. ¿Su figura queda por tocada? Por supuesto, que queda tocada. Dos entrenadores, está claro que no es lo que nadie quería. Pero bueno, mi misión aquí es intentar buscar soluciones. Cuando hay problemas, yo lo que quiero son buscar soluciones. Mi trabajo es que el equipo consiga el objetivo y yo... Por supuesto, si no creyera en los jugadores, ni creyera en mi trabajo, ni en la energía que tengo para intentar darle a esto una solución, me hubiera ido. O sea, yo no tengo ningún inconveniente, pero confío en esta plantilla. Y si no hubiera dado yo el 100% de mí y de mi trabajo, pues también me hubiera ido. Pero al igual que yo ceso a mí y ceso a Josico, estoy en la misma situación que me podría cesar a mí el consejo, y lo entendería, porque sería lo normal, porque si no sabes las cosas... Igual que yo ceso a dos entrenadores, el consejo me puede cesar a mí. Y esto habría que entenderlo, porque es el mundo del fútbol. Cuando las cosas no salen, te pueden cesar. Pero lo de dimitir lo haría si no confiara en esta plantilla. Pero confío en esta plantilla y confío en que puedo dar soluciones. Y de hecho, mientras que a mí no me digan al consejo, mi trabajo es dar soluciones. Y ahora mismo mi solución para este equipo, para conseguir el objetivo, se llama Pacheta. ¿Y ahora con la salida de Josico, se arrepiente de algún tipo de movimiento en el mercado invernal? Ninguno. ¿Alguna pregunta para Jorge? Sí, Felipe, ¿tienes para Jorge? Sí, Jorge, ayer... Le preguntan que José Coller en la rueda de prensa que ha sido libre para tomar decisiones futbolísticas y técnicas, pero dejó entrever que la lesión de Javi Flores le obligaba a jugar con un determinado sistema. Que yo le obligo. Bueno, yo no obligo a nadie, a ningún entrenador a hacer nada. Yo soy un hombre de fútbol y puedo comentarle cómo o qué haría yo, qué me gustaría a mí, o las necesidades por el bien del equipo, pero obligar a nadie nunca, vamos, no, puede decírtelo Vicente Mir, puede decirte Josico si yo le obligo alguna vez a jugar con algún jugador, nada por el estilo. Pero bueno, yo creo que ahora ya de acabar con el tema de Josico y generar una nueva ilusión. Josico lo ha intentado, no ha tenido suerte, no ha dado con la tecla para conectar con el jugador y que el jugador diera su mejor rendimiento. Y bueno, y esto es el fútbol. Le ha tocado a él como mañana me puede tocar a mí. O sea, que esto no, aquí no estamos todos de por vida. Esto es, por desgracia, nuestro trabajo vive de los resultados. Y tanto el puesto de ellos como el mío dependen de que el balón entre o no entre. O sea que... Por el verdaderamente el meollo de la cuestión, él se quejaba de la falta de actitud, de hambre de los futbolistas. ¿Tú ves el mismo problema? Yo el problema que veo es, claro, el equipo tiene calidad, el equipo tiene pegada y el equipo tiene experiencia, pero está claro que nos falta actitud, intensidad y mucha más hambre, está claro. Pero bueno, también para que el jugador de eso, tiene que haber un cuerpo técnico, preparadores físicos, todos que lleguen al jugador y que le den al jugador denle la tecla para que el jugador aporte eso, que es lo que le hace falta al equipo. Todo el mundo sabemos qué es lo que le falta al equipo. Pues debemos conseguir, todos los que estamos alrededor, que consiga lo que le falta. Esa intensidad, está claro que Josico dijo una verdad como un templo. Si no competimos como el rival en actitud y en intensidad, en actitud, en hambre, en contundencia, pues que no puede jugar, pero ni el Anteniente ni el Llagostera. Nosotros tenemos que igualar al rival en intensidad y en carácter y en todo, y a partir de ahí saber que tenemos pegada, calidad, experiencia. Pero si no somos capaces de conseguir eso, pues es difícil que ganemos partido. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando no se consigue eso es intentar buscar soluciones. Y bueno, creemos que con Pacheta lo intentaremos. Nadie tiene, como siempre os digo, una varita mágica, pero bueno, desde el trabajo y explicándole al nuevo míster los problemas que tiene esta plantilla, pues intentaremos corregirlo. Y si no funciona, oye, pues yo, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es dar todo lo que tenemos, todos los que estamos aquí, porque esto funcione. Si no funciona, pues obviamente me tendré que marchar, porque así es todo el mundo del fútbol. Le pregunta... ¿Cómo han ido transcurriendo los acontecimientos de la temporada? ¿Piensa que se precipitaron con la destitución de Mir y se equivocó con la elección de Josico y que ahora va a aceptar con Pacheta? No me arrepiento de nada. Yo todo lo que he hecho, todas las decisiones que hemos tomado han sido por el bien del Elche. Que hayan salido bien o mal, bueno, estamos expuestos a eso, pero no me arrepiento para nada. Yo cuando cesamos a Vicente lo creí conveniente, y al igual que el lunes cuando cesamos a Josico creo que lo conveniente. Ahora es jugar a caballo ganador, no, nunca me ha gustado. ¿Pasamos a la Pacheta? Sí, bueno, pedimos turno, por favor, para preguntarle al míster. Hola, míster, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, soy Paco Gómez de Teleelche en Radio Marca, te deseo lo mejor. Porque vienes, bueno, a una plaza complicada. Tú ya has estado en clubes de este calado como el Oviedo, el Hércules. Y en esta situación que te acabas de encontrar, un poco toda esta vorágine, ¿cómo lo afrontas? Mira, buenas tardes a todos. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo lo afronto? Con toda la ilusión del mundo. Pero vamos, eso no... y lo primero, el mensaje que quiero mandar es que si yo no creo en esto, no vengo. Si no creo en esta plantilla, no vengo. Si no creo en este club, no vengo. Porque tengo, ahora gracias a Dios, pues, estaba con la decisión tomada de esperar. He estado 2 años en Tailandia, han sido largos, y ahora estaba con la decisión de esperar. Pero es difícil decir que no al Elche. Es difícil. Y luego cuando analizas la plantilla, analizas el equipo, pues si crees hay que ir para adelante. Y yo creo en este equipo. Y a partir de ahora, el único responsable de lo que se ve en el campo, si el jugador, los jugadores van, no van o qué hacemos, el responsable soy yo. Las críticas hacia mí, ¿vale? Yo soy el único responsable de esto que va a pasar ahora. Y yo vengo, a mí me han fichado aquí para ascender y vengo a eso. Y solo hoy voy a hablar de medio largo plazo. Solo hoy. Ningún día más. Se asciende en junio, venimos aquí a ganar al Llagostera lo primero, y esto es el único objetivo que tenemos que tener. Pensar en este partido, ganar este partido y luego ya prepararemos el siguiente. Pero el fútbol no entiende nada más que de semana a semana, no hay una planificación más larga. Tú tienes que programar y tienes que planificar, pero la ejecución va de semana en semana y de cada semana cambia. Pero vengo con una ilusión, con toda la ilusión del mundo, a que el jugador crea en mí. Tengo que hacerle que crea en mí. Gracias. La bienvenida. Ha detectado podido detectar cuáles son los males de este equipo? Porque el primer valor corregir es saber cuál es el problema. Sin ninguna duda que lo primero que hay que hacer es saber dónde está el problema si quieres solucionarlo, ¿verdad? Hay que saber dónde está el problema. Creo que lo tengo detectado. Creo. Ahora hay que trabajarlo, hay que modificarlo y tenemos que hacer que la gente se vaya orgullosa a casa del Elche. Tenemos que hacer que se vayan orgullosos. Si luego además se van contentos porque hemos ganado, es estupendo. Pero tenemos que hacer que se vayan orgullosos. Y eso es un trabajo que tenemos que transmitir a todos, desde el míster hasta el último del club. Tenemos que hacer que se vayan orgullosos. Que vengan y por lo menos les demos lo que ellos solicitan, ¿de acuerdo? Y creo que después de estar en los equipos en los que he estado, no creo que vaya a ser muy diferente lo que exige el público de Elche. Y se lo tenemos que dar. Esa es nuestra obligación. Para eso nos pagan y para eso estamos trabajando. Para ganar y para ganar. Y tenemos que ganar. Y por ese desde ahí vamos a ir. ¿Cómo vamos a ganar? Con las virtudes de los futbolistas. ¿Qué modelo de juego uso? No hay un modelo de juego claro. Los futbolistas me lo dicen. Tengo que adaptarme a ellos. ¿Hay unos principios fundamentales? Sí. ¿Inamovibles? Sí. Pero yo me tengo que adaptar a ellos. En muchas cosas. Y me voy a adaptar. Qué buena pregunta. Si solo fuera uno sería muy fácil. Hay muchos y muy no, pero no voy a entrar a debatir. Montones de detalles que vamos a trabajar y montones de detalles en los que yo voy a, no puedo entrar a debatir todos los pequeños detalles. No hay un problema único. Hay detalles que son los que tenemos que cambiar. Este equipo y esta plantilla tiene capacidad para ganar. ¿Por qué no gana? Esto es lo que tenemos que buscar. Hay muchos detalles, ¿de acuerdo? No puedo estar a enumerarlos. Gracias. Gracias. La bienvenida. Le desea toda suerte del mundo. Le preguntan si ha estado en equipos importantes, en un club grande. ¿Qué supone para él esta oportunidad de entrenar al Elche? Claro. Sé de la urgencia. Sé de la necesidad. En los equipos que he entrenado están en unas condiciones, unas situaciones similares. Pero creo que en estos 3 meses que tenemos de liga, creo que podemos ganar y que podemos meternos ahí y que vamos a ascender. Eso es lo que creo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Mi objetivo es ganar a Llagostera. Y hoy me estáis oyendo hablar del ascenso y hablar de medio plazo. No me oiréis. No creo que vaya a hablar muchas más veces de medio plazo. Solo voy a hablar de Llagostera y de hablarles a los jugadores de los medios centros que tienen, del extremo izquierdo, de sus virtudes, de sus defectos, y a partir de ahí pensar solo en eso. No podemos estar pensando más allá porque se te cae enseguida. Se te cae todo. Hay que pensar solo en Llagostera. Y entonces vengo con toda la ilusión de ganar a Llagostera, que no estoy pensando en otra cosa, nada más. Y tenemos que ir hacia ahí. Es mi manera de pensar en esto, que me ha funcionado tanto cuando era jugador como cuando soy entrenador. Me ha funcionado. Y no creo que vaya a cambiar mucho. No creo que vaya a cambiar mucho en esa filosofía de intentar convencer al jugador. Tengo que convencer al jugador. Ese es mi objetivo. Si yo ayudo al jugador a ganar, va a creer y vamos a ganar. Le pregunta. Esta plantilla lleva desde verano escuchando que es una de las mejores plantillas de la categoría, que tiene que ascender sí o sí. Sin embargo, llega como tercer entrenador. Desde su punto de vista, ¿cómo debe tratar psicológicamente esta presión que tiene esta plantilla? Tengo que tener la suficiente fuerza como para que todo el entorno no tenga más fuerza que yo. Tengo que ser capaz de que el jugador crea mucho más en mí que en estar mirando la clasificación. Tengo que ser capaz de que el jugador venga a entrenar aquí cada día y no piense en que tiene que quedar primero. Tengo que conseguir que el jugador venga a entrenar y solo piense en Llagostera. Porque tú puedes pensar en un examen, que tienes el examen el domingo a las 6:30 de la tarde y tengo que aprobar ese examen y aprobar ese examen y aprobarle, pero por más que pienses en el examen, no le vas a aprobar. O estudias y te organizas y estudias, o no lo vas a aprobar. Entonces aquí tenemos un examen el domingo a las 6:30 de la tarde. O nos concentramos en el entrenamiento y nos concentramos en nuestro trabajo y nos concentramos en nuestra profesionalidad, o no lo vamos a sacar. Entonces, ¿no? ¿Cómo voy a manejar esa presión del jugador si no es capaz de manejarla a él con su entorno, viniendo aquí a entrenar, sabiendo lo que tiene, sabiendo las instalaciones que tiene, sabiendo la gente que le cuida, sabiendo que tiene que correr por el de al lado, tenemos un lío. Y el que no sea capaz de admitirlo se tendrá que ir. Pero es así de fácil. El Elche es un club grande. Todo el mundo quiere jugar en él ya, pero tiene sus exigencias. Claro. Y si no las has admitido antes, yo voy a intentar que las admitas. Y ese es uno de los detalles. Es que son muchos. Entonces, vamos a ir dando... La pregunta es buenísima, pero me llevaría hora y media contestaros. Muchos detalles, son detalles. Gracias. Preguntan... ¿Ha escuchado el diálogo que ha mantenido con Jorge Cordero? Hemos preguntado todo lo que ha pasado anteriormente. Se le ha visto en el primer entrenamiento muy centrado en implicar a los jugadores, intensidad, concentración. Después de oír a Cordero con lo que se ha encontrado el primer día, ¿cómo piensa solucionarlo? Como he contestado un poco antes, ¿no? Un trocito. Creo que tengo el suficiente poder moral para convencer al jugador. En base a... Tengo que demostrarle que sé más que él de fútbol. Tengo que demostrarle que trabajo más que él. Tengo que demostrarle lo que llevo repitiendo en esta rueda de prensa. Tengo que convencerle. ¿Cómo le convenzo al jugador de que trabajando conmigo se hace mejor? Cuando le ayudo a ganar. Cuando el jugador detecta que le ayudas a ganar, el jugador creerá en ti y comerá de tu mano. Si el jugador detecta que no le aportas para ganar, tienes un lío. Entonces, ¿desde dónde? Desde la ilusión que traigo, creo que es de la capacidad por la que se me firma y porque creo que vengo a un equipo en el que puedo conseguirlo y en el que creo que vamos a ascender. Pero todo esto, todo este mensaje a medio plazo, todo pasa por la nave costera. Entonces ya tenemos que hablar solo del corto plazo. A lo mejor ya he dicho que tiene que empezar a pensar en el entrenamiento de mañana. No pensar ni en el partido, solo en el entrenamiento de mañana. Mister, ¿qué le parece la plantilla? Que si algo tiene, siempre se ha dicho que es calidad técnica para lo que es la categoría. Y si es partidario de ahora imprimir su estilo a costa de lo que sea o no revolucionar mucho. La calidad del jugador la vas a cambiar poco en entrenamientos, en un mes o en dos meses. La cambias poco, esa calidad del futbolista. Lo que tengo que hacer es trabajar las virtudes de los jugadores que tenemos, que saquen muchas veces sus virtudes y que los defectos los escondan y que no los vea ni el rival ni los saque el jugador. Tengo que intentar evitar el error del jugador, evitar el riesgo al error. El error tenemos que vivir con él. ¿De acuerdo? El jugador falla, yo fallo, fallamos todos. Tenemos que aprender a vivir con el error. Pero sí que tengo que enseñarle a evitar el error. Eso es lo que le tengo que enseñar. Entonces, cuando el jugador detecta eso, cambios y revoluciones, no voy a hacer grandes cambios o revoluciones. Que vas a imponer una serie de detalles que van a hacer cambiar el equipo, eso es lo que tengo que hacer. Yo tengo que meter una serie de detalles que el jugador detecte, que le hace mejor y que cambia para ganar. Este es el mecanismo, pero tengo que sacar mucho las virtudes del equipo, esconder los defectos y repetir mucho esas virtudes. Y trabajar los defectos, por supuesto. Ese es el camino para ganar. Y trabajarlos sobre los defectos y virtudes del rival. Entonces, y ahora me dirás, ¿qué importancia le das a tu equipo y al rival? Pues muchísima más a mí, el mío, que al rival. Si me dices porcentaje, no sabría, pero mucho más lejos del 80-20, no, o del 90-10, no. ¿De acuerdo? Creo en mi equipo y creo que cuando mi equipo lo hace las cosas bien, da igual quién esté enfrente. Hola. Le preguntan... En las carencias que tenía la plantilla, como que no tiene un extremo zurdo puro y tampoco un centrocampista organizador con la salida de Benito, ¿le va a ser difícil de superar? ¿Le va a faltar a la hora de diseñar su esquema? No lo creo. Por eso te digo que voy a adaptarme a los jugadores y voy a adaptarme. Si lo que no tenemos es un extremo derecho que vaya al espacio, pues tendremos que jugar al pie. Pero si lo que quiero también es en situaciones de que el extremo derecho tiene que ir al espacio y no va, pues va a jugar el que vaya. ¿Tenemos carencias en las plantillas? Todas las plantillas tienen carencias, la del Barça también. Pero nosotros no creo que tenga unas carencias grandes este equipo en la planificación de la plantilla. No, no lo creo. Confío en este equipo y creo que tenemos suficientes jugadores para todas las posiciones. No. Creo que vamos a sacarle producto a todo esto. Sí. Creo que sí. Pues me parece que es el momento de poderle pedir. Creo que le tenemos que dar nosotros. Más que pedir. Cuando llegas a un sitio y vas pidiendo malo, vamos a intentar darle. Ellos nos van a dar. Si nosotros les damos, ellos nos van a dar. Estoy seguro. Entonces, no. Mi obligación está en darles. No tengo poder moral para pedir. No. Tengo que darles. Y ese es mi trabajo. Tenemos que darles. Los primeros jugadores. Ellos son los artistas. Y tenemos que transmitir eso, tenemos que darle empuje, darle alegría, darle goles, darle presencia y que se vayan orgullosos. Por eso digo, a veces tú te puedes ir orgulloso de tu equipo y ha perdido. Primero orgulloso y luego ya si hemos ganado y nos vamos contentos, esto ya es la leche. Entonces vamos a ir, ahí vamos a ir. ¿Cómo ves la situación clasificatoria del equipo en esa tercera plaza? Muy lejos del primero y a tres del quinto y teniendo en cuenta que por el Martínez Valero van a tener que pasar los 5-6 primeros, los 5-6 rivales directos. Aquí les esperamos. No tengo ningún miedo. Ningún miedo, y menos aquí en el campo. Ninguno. ¿Cómo veo la tabla clasificatoria? No la miro. Sé cómo he venido, pero sé cuál es mi objetivo. Y la tabla clasificatoria, la tabla clasificatoria es la misma del examen. Yo por más que la mire no cambia. Y cuando digo, no, si gano hoy me meto en 3 puntos más y me pongo arriba, no vale para nada. Yo no me preocupo de ello. Y al jugador intento que tampoco se preocupe de ello. Lo que quiero que se preocupe es de ganar el siguiente partido, en este caso el de Agostera. Porque entonces cuando cambia eso, entonces cambia la tabla clasificatoria. Cuando yo gano el de Agostera, si no le gano y no he hecho el trabajo que tengo que hacer, si no disfruto de ese camino, tengo que sufrir porque al final es un trabajo, tengo que ir, pero tengo que disfrutarlo, esto es un juego. Y tengo que disfrutarlo, tengo que venir a entrenar contento, feliz. Y luego tengo que entrenar intenso, tengo que entrenar con mala leche, tengo que entrenar de mala hostia, porque quiero jugar. Tengo que decirle al míster que quiero jugar. Pues entonces tengo que entrenar más fuerte que el de al lado. El rival, en principio, es mi compañero, que va a ser luego el que pelea por mí y el que corre por mí. Pero tengo que ganarme el puesto para jugar. Y eso se gana en los entrenamientos. Y eso se lo demostraré a los jugadores, que el que corre, el que juega, el que hace lo que dice el entrenador, el que corre para el compañero, ese va a ser el que juega. Entonces, ese es mi puesta en valor. El no engañarles, el no mentirles. Porque puedes mentirle a veces con decisiones o con la boca, pues es mentir, ¿no? Pero intentaré que el jugador se sienta confortable en la toma de decisiones. O sea, este juega, coño, y que este está empujando, este juega por esto. Entonces, tú te ganas el puesto en el once inicial cuando entrenas y muchas veces, lo pierdes jugando. No lo pierdes entrenando, ¿de acuerdo? Esa es un poco la diferencia, dónde se gana y dónde se pierde. Muchas veces sucede esto. No lo pierdes entrenando. ¿Por qué? Porque todos tenemos en la cabeza el partido anterior. Y si has estado muy bien, pues si esa semana igual no entrenas muy bien, vuelves a jugar. Pero el que no está bien y entrena mal, ese no juega. Pero el que no está bien y entrena como un avión, dices, no, a ver si es que está llamando a la puerta. Esto es mi puesta en valor al jugador, que creo que es una de mis... De la virtud que tengo que explotar, ¿no? Que el jugador se sienta así de cómodo ahí. Y para Pacheta, ¿qué es más, qué destaca más en este Elche? ¿La parte defensiva, la parte atacante? Yo tengo que decir que a mí me gustan estos jugadores que tenemos asociativos, ¿vale? Porque creo que no he tenido, en los equipos en los que he estado, he tenido varios jugadores de este tipo, pero es que aquí veo 8 o 10 futbolistas con mucha... le llamemos calidad técnica con balón, vale, es que la calidad también la aplico al esfuerzo, ¿de acuerdo? Creo que es una calidad estupenda cuando tienes un esfuerzo grande. Pero sí que puedo decir que hay una segunda línea de jugadores, de 6-8 jugadores, tenemos que llevársela a ellos. y que ellos después a partir de ahí nos asociemos, les demos los mecanismos para hacer daño, pero creo que ellos deben ser un poco los que lleven esto adelante, ¿de acuerdo? Ellos. Y luego en la parte de atrás estoy encantado del tipo de jugador que hay. Creo que cuando estos futbolistas admitamos lo que quiero de ellos en los diferentes sitios del campo, creo que tenemos jugadores para llevarlo a cabo. Creo que hay jugadores concentrados, hay jugadores duros y quiero conseguir un equipo duro. Muy duro. Esto es lo que quiero conseguir. Y después jugar el balón, claro. Quiero jugar. El balón es oro. No lo podemos perder. Esta es su tercera experiencia en segunda B, que pasó para que el Cartagena le destituyera justo antes de comenzar el playoff y que le faltó. En esas dos destituciones nunca he hecho público cuál es lo que yo creo, porque a mí no me han dicho por qué, pero bueno, una salió pública que si había sido, bueno, mira, son dos destituciones que para nada yo me siento, el tiempo me ha dado la razón de esas dos destituciones, ninguno de los dos equipos, ahora Cartagena empieza, ha estado primero, ha estado con, le ha costado 4 años, cambio de dueños y cambio de filosofía. El mismo entrenador lleva 3 años. Bueno, cambio de filosofía. Desde que yo me voy en el Cartagena no habían vuelto a ir primeros, no habían tenido muchos problemas. ¿De acuerdo? Muchísimos problemas. Y desde que me he ido del Hércules, no han vuelto a ir primeros. Conmigo fuimos una serie de partidos primeros. Y llevan 3 años ya y no han vuelto a ir primeros. Entonces, esa contestación a el por qué me destituyen, creo que se la tienes que hacer a los que me firman y a los que me destituyen. Creo que se la tienes que hacer a ellos. Gracias. Como es normal, cuando un equipo ficha un entrenador, todos preguntan qué tal Pacheta, cómo funciona, los comentarios, muy buena persona, muy trabajador, muy intenso en los entrenamientos, muy intenso en los partidos. Pero luego, ¿cuál es el pero? Después de la vistosidad, muy práctico, no es vistoso, no esperar grandes espectáculos, muy práctico, ¿qué tiene que ver? Pues que igual me lo he ganado, pero es verdad que dependiendo del tipo de futbolista, por eso te digo que yo me tengo que adaptar. Entonces, dependiendo de las situaciones en las que están los equipos y dependiendo de las características individuales de cada jugador, yo me adapto. Si yo tengo un delantero que va muy bien de cabeza, pues juego para la cabeza de ese delantero. Si tengo en el Cartagena que teníamos a Florian, que las metía todas, pues jugábamos todas para él. Jugábamos por fuera porque centrábamos y él las metía cuando rematábamos. Entonces, ¿qué hago? Jugar para las virtudes del jugador. Que es verdad que a veces se me ha acusado de que juego que no. Os voy a demostrar lo que hay. Y le invito a quien quiera a hacer un debate comparativa con otro equipo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que es verdad que yo hacía muchas cosas que hacíamos muy exageradas en ciertos equipos, ¿de acuerdo? Muy exageradas, y yo lo sé. Todo el mundo aquí entiende que cuando vas perdiendo 1-0, en el minuto 90 la metamos allí, ¿a que sí? Incluso el Barça va perdiendo 1-0, la metemos allí, pum, balón, largo al... Bueno, pues yo solo hacía en el minuto 1, pero lo entrenaba. Claro, y dicen, pero ¿qué hace este? Pues hago lo que tú estás admitiendo en el minuto 90. Lo hago en uno y ganábamos. Entonces el juego es feliz, pero luego parece ser que cuando vas primero, pues no gusta. Vaya, ahora no gusta. ¿No? Hay que ganar. Hay que ganar. Y vamos a intentar ganar aquí. ¿Y qué tenemos aquí? Una segunda línea de jugadores muy asociativos. Entonces tenemos que intentar eso. Que no sale eso por circunstancias, tendremos otro tipo de juego y otro tipo de automatismos para que vaya mejor. Pero eso vamos a intentar. ¿Alguna cosita más? ¿Nada más? Muchas gracias a todos. Gracias. La vamos a pelear. Muy bien, gracias. Pues Hasta aquí la rueda de prensa en directo desde el Estadio Martínez Valero de Pacheta, el nuevo técnico del Elche de fútbol. Vamos a destacar alguna de sus frases porque ha dejado, la verdad es que muchos titulares en estos 22 minutos que ha durado su comparecencia de prensa. Se está haciendo ahora fotos. Lo vamos a hacer enseguida. Adrián, desde el estudio, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y cerramos ya desde aquí recordando las frases de la presentación del nuevo técnico del Elche, Pacheta, aquí en directo a la sintonía del 101.4 Teleelch Radio Marca. Oye, yo creo que al final pillaré el tren y luego un bus y el resto a pie. ¿Y tú? Yo me he pillado un Ibiza y ya. Ahora llévate el nuevo Seat Ibiza con seguro a todo riesgo, mantenimiento y garantía, todo por 150 euros al mes y ya. Infórmate sobre nuestro renting en seat.es. Nuevo Seat Ibiza. Start moving. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Todos a cocinar en el Centro Comercial Laljub. Del 24 de febrero al 10 de marzo, ven a nuestros talleres gratuitos de show cooking para niños y mayores. Junto a un cocinero experimentado te divertirás y aprenderás a preparar nuevas recetas. Encuentra todos los horarios e inscríbete en cclaljub.com o en nuestra página de Facebook. Plazas limitadas. Conviértete en un cocinero al estilo Elche. Cuchillería Rodríguez, más de 70 años afilando sus herramientas de trabajo, fábricas, peluquerías, carnicerías, hostelería. En Cuchillería Rodríguez cuidamos sus herramientas mejor que nadie. Pruébenos y compare. Y mientras afilamos sus herramientas, le prestamos otras para que no deje de trabajar. Estamos en calle Hereta Alta, junto a Replaceta de la Fregasa, Elche, con servicio a domicilio en el 619-505-692. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Saber y ganar es muy importante para tu vida. Si sabes cómo estás, siempre ganas. IMED te ofrece el chequeo médico que mejor se adapta a ti. Ven a IMED y gana en tranquilidad. Te espera el mejor equipo para prevenir o evitar problemas de salud. Entra en chequeos.imedhospitales.com y descubre cuál es el chequeo que mejor se adapta a tu edad y estilo de vida. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Y ahí está el Skoda Fabia, con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda, en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Descubre Restaurante Nuevo Espacio y su nueva imagen corporativa. Pero con los sabores de siempre, cocina casera, mediterránea y tradicional. Sus arroces, fideuás, carnes, pescados. Degusta el menú diario arrocero por 9,90. Haz ya tu reserva para comuniones el Día del Padre y Domingo de Ramos. Restaurante Nuevo Espacio, con parque de ocio infantil y con monitoras. En Avenida Crevillente 12, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Síguenos en Facebook. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Pues continuamos en Elche en Punta. Te hemos dado en directo la rueda de prensa de presentación de José Rojo Pacheta como nuevo técnico del Elche, que llega para sustituir a Josico. Y haya estado en el Estadio Martínez Valero nuestro compañero Paco Gómez, que sigue por allí. Vamos a darle un último paso para que, si te enganchas ahora, habla a los oyentes, pues te resumamos brevemente lo que ha sido esta rueda de prensa con las intenciones de Pacheta, que toma el mando del banquillo franjiverde. Paco Gómez, cuéntanos cómo ha ido esa rueda de prensa de presentación. Sí, yo haría un resumen de las frases y los titulares más importantes que nos ha dejado un Pacheta, al que yo le destacaría el tono enérgico y la gran autoconfianza que ha demostrado en sí mismo en esta sala de prensa. Y no lo tenía sencillo en el sentido de que, bueno, antes ha escuchado pues todo lo que le hemos preguntado y los motivos reales por la destitución de Josico, es decir, sabe que esto es una patata caliente, pero no ha rehuido absolutamente a nada y lo tiene muy claro. Dice que si no cree en esta plantilla y en este club no habría venido, que es difícil decir que no al Elche, que a partir de ahora el único responsable es él, que le han fichado para ascender y viene a eso, pero que se asciende en junio, semana a semana, que tiene que conseguir que los jugadores crean en él. Para él ese es su primer mandamiento. que le han contratado para ganar, que tiene que sacar lo mejor de cada futbolista y se tiene que adaptar a ello. Sabe de la urgencia y necesidad del Elche, pero cree que van a ascender, que solo vale ganar al Llagostera. ¿Que cómo se soluciona la falta de hambre y de actitud de los futbolistas, que ha sido la causa de la salida de Josico? Pues cree que tiene el poder moral de convencer al futbolista, que tiene más experiencia que ellos, tanto futbolística como de entrenador, que tiene que ayudarles a ganar, que la calidad se puede cambiar poco, que lo que tiene que es tratar de sacar sus virtudes y esconder sus defectos y el riesgo al error, que no va a hacer grandes cambios y revoluciones, pero sí una serie de detalles para empezar a ganar, que le da mucha más importancia a su equipo que al rival, tanto como un 80-90% a su equipo y el resto al rival. En cuanto a la afición, ha dicho que no le tienen que pedir, que le tienen que dar. A los rivales directos, cuando le hemos preguntado pues que van a pasar todos por aquí, pues de manera, yo creo que muy confiada, ha dicho que a los rivales directos les esperan, en pocas palabras. Que no mira la clasificación, que hay que entrenar fuerte y con mala leche, que la titularidad se gana en los entrenamientos y se pierden los partidos. Que los de arriba hay que dársela a ellos, se refiere a los medias puntas y delantero, teniendo en cuenta su calidad técnica. Hay que dársela a los buenos, en pocas palabras, y quiere un equipo, sin embargo, duro, muy duro, y jugar en el balón, que el balón es oro, pues lo quiere todo, no lo va a tener sencillo. También dijo, cuando se le preguntó, que su fútbol es muy práctico y poco vistoso, dijo que igual se lo ha ganado, pero que depende de los jugadores que tenga, que va a jugar para las virtudes del equipo y que lo primero para él es ganar. Y destaco un par de frases del director deportivo, de Jorge Cordero, que ha comentado cuando ha empezado esta rueda de prensa que necesitaban un cambio de rumbo y que los motivos reales de la destitución de Josico han sido los resultados, que no eran los propicios, que notó que no era la actitud adecuada en los jugadores, en el cuerpo técnico, que no había sintonía. También ha dicho y ha confirmado que claro que su figura puede quedar tocada o queda tocada con dos destituciones de entrenador, y que entendería que el consejo le cesase igual que él ha destituido a dos entrenadores. Y también ha dicho que está claro que falta actitud, intensidad y mucha hambre, como dijo ayer Josico, porque hay calidad, y en ese sentido dijo que Josico dijo una verdad como un templo, es decir, que lo que asume Jorge Cordero es que se equivocó él, el entrenador, porque no era un entrenador que dotó de toda esa actitud, intensidad y hambre, que es lo que en principio se le presuponía al equipo. Bueno, pues son resumidamente lo que se ha comentado aquí en los últimos 40 minutos en esta rueda de prensa en directo que hemos dado en Teleelch Radio Marca. Vamos a poner ya el punto final desde el Estadio Martínez Valero. Nos hemos pasado de tiempo, pero hoy también era un día especial con la presentación del nuevo entrenador. Nada más, que pasen una feliz tarde, Adrián. Te quedas ya a los mandos para poner el punto final. Mañana volvemos ya desde el estudio en Elche en Punta. Pues gracias, Paco Gómez, por ese trabajo, por ese directo con la rueda de prensa de Pacheta como nuevo técnico del Elche Club de Fútbol. Como decía Paco, cerramos el Elche en Punta de este miércoles 28 de febrero hoy aquí, a esta hora, a las 2 y 2 minutos. Recordamos que Pacheta, nuevo técnico del Elche Club de Fútbol, ya está al mando del equipo y dirigirá al conjunto franjiverde el domingo ante el Llagostera. Nada más, cerramos por hoy. Elche en Punta volverá mañana a la 1:20 de nuevo en este dial, en el 101.4 FM en Teleelch Radio Marca. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.